noche que buscaba no la podré olvidar. No la puedo olvidar, no la puedo traicionar. El amor que yo te di nunca podrás olvidar. No la puedo olvidar, no la puedo traicionar. El amor que yo te di nunca podrás olvidar. Olvidar, no la puedo traicionar, el amor que yo te di.